Estamos hablando de Franco Gallo Suaznaval, que hace poquito se presentó, ¿no?, en el argentino U13 de básquetbol para representar al seleccionado de Buenos Aires. Y ahora en un ratito, obviamente, él nos va a contar detalles, pero primero le damos las buenas tardes. ¿Cómo estás, Franco? Acércate un poquito al micrófono. Ahí está. Buenas tardes. Ahí estás. ¿Cuántos años tenés, Franco? 13. Ahí está. Necesitaba saber cuántos años tenía. Sí. Ahora siga. Che, Franco, bueno, ¿cómo surgió? Vos estás jugando en Independiente aquí en la ciudad de Tandil. ¿Cómo te enteraste de la citación para representar a la provincia? Bueno, primero jugué el zonal de selecciones, ¿sí?, que se jugó en Mar del Plata. Bueno, salimos segundos y después Necochea, la selección de Necochea me llamó para el provincial. Y después el presidente de la asociación de Tandil, sí, de básquetbol, uh-huh, llamó a mi papá y, bueno, ahí me enteré de la noticia. Bien, y bueno, vos te sumás a un grupo de chicos que no conocías a ninguno, o sea, no lo habías tratado, pero sí de la competición que, claro, tienen aquí en la provincia. ¿Y cómo fue ese primer contacto sin conocer a nadie? La verdad que, no sé, los primeros días como que no me trataba con nadie, pero sí, después lo fui conociendo mejor y sí, nos unimos mucho en el grupo. Claro, tanto digo, dentro de la cancha, obviamente, porque tampoco se conocían, creo que tuvieron poquitos días, ¿no?, de entrenamiento entre todos. Sí, tuvimos 3 días nomás, entrenamos en Mar del Plata. Claro, en Mar del Plata. Y bueno, se presentaron en San Luis, justamente, y a pesar de conocerse tampoco, sin saber cómo juega el resto, lograron un gran tercer puesto. Sí, creo que hicimos un muy buen torneo. El entrenador estaba satisfecho con nosotros. Creo que jugamos muy bien, a pesar de lo poco que entrenamos, porque los otros equipos entrenaron mucho más tiempo. Sí. Y en este orden, ¿vos sos base? Sí. ¿Y te desempeñaste en el mismo puesto o te fueron rotando? ¿Cómo fue esta cuestión? En la selección tuve que jugar de escolta, porque ya había otros que ocupaban la posición de base. ¿Y te sentiste cómodo? Sí, creo que me pude acostumbrar al rol. Sabemos que acá sos de agarrar varios tiros. Sí. ¿Y cómo fue esta cuestión? Donde imagino que en un nivel de provincia, de seleccionado, más o menos el nivel es todo parejito. Sí. ¿Había repartir? ¿Cómo era esa cuestión? Y bueno, la tuve que pasar más, básicamente. <Claro. risa> Pero no, sí, creo que, bueno, los primeros partidos fue medio difícil para mí acostumbrarme a no tirar tanto, claro, pero después pude acostumbrarme y tuve mis tiros. Claro, tuviste tus tiros. Y contale a la audiencia, ¿cómo fue ese camino para llegar al tercer puesto? ¿Cómo se fueron dando los partidos? Bueno, primero se armaban 5 zonas. Sí. De 4 equipos. Uh-huh. Nosotros jugamos contra San Juan primero, después contra Chubut, uh-huh, y por último contra Neuquén. Bueno, ganamos todos los partidos bastante cómodos, por una diferencia de más de 30. Sí. Y bueno, después se armaba como una tabla de los mejores equipos, para, sí, los 8 mejores equipos para jugar los cuartos de final. Uh-huh. Y nosotros salimos primero en esa tabla y nos tocó jugar contra Mendoza. Sí, también le ganamos cómodamente. Y bueno, después nos tocó jugar la semifinal con Entre Ríos. Uh-huh. Que bueno, perdimos, pero nada, fueron superiores que nosotros, jugaron mucho mejor, defendieron mucho mejor que nosotros. Nosotros no pudimos meter muchos puntos. ¿No fue el día, decís vos? Claro, sí. No juego nada bien. Porque, por ejemplo, se encuentra nuevamente, qué sé yo, este fin de semana se le puede ganar. Sí, yo creo que sí, que teníamos equipos bastante parejos, pero no fue nuestro día. Pero igual se volvieron para Tandil, ¿no? Con una victoria. Sí, el tercer y cuarto puesto, bueno, jugamos contra Santa Fe. Sí. Y bueno, también le ganamos cómodamente, por 20 puntos más o menos. Yo escucho atentamente la nota y yo, a ver, está la madre acá, por supuesto, que lo está acompañando, y yo voy a preguntar como mamá. Obvio. El periodista deportivo ya preguntó todo lo que tenía que saber deportivamente. Yo voy a preguntar como mamá, ¿cuántos años hace que jugás al básquet, Franco? Bueno, yo juego desde los 4 años. Desde siempre. Sí. ¿Y cómo fue eso? ¿Papá jugaba al básquet? O un día estabas, viste, porque tenés o el fútbol o el básquet, sí, dijiste, claro. voy por el básquet. Empezaste a entrenar y bueno, no paraste. Sí, bueno, mi papá jugaba de chico, también acá en Tandil, en Unión y Progreso. Ajá. Pero no jugó mucho tiempo. Pero siempre mis papás siempre miran básquet y siempre miraron básquet y como que me crié en ese entorno y entonces como elegí ese deporte. ¿Siempre en Independiente? No, yo de chico vivía en Buenos Aires. Nací acá en Tandil, pero de chico me fui a vivir a Buenos Aires y jugué desde los 4 hasta los 8 en Sport Club de Almagro. Ah, bien. ¿Y qué dice papá que jugás en Independiente? Porque si papá jugaba en Unión, yo hace unos cuantos años atrás la pica era del básquet, Unión, sí. Independiente. Sí, es cierto. ¿Cómo caíste en Independiente? Bueno, más que nada porque me queda cerca de mi casa. Claro, tal cual. No importa, dijo papá, es re práctico. No, sí, siempre hubo una rivalidad, pero nada, qué sé yo. Mi papá es hincha por mí, aunque... Siempre dice que la cancha de Unión es mejor que la Independiente, claro. Y siempre discutimos por eso, pero está bien. Franco, contanos un poco independientemente de la experiencia deportiva, ¿no? Con lo que estabas contando vos y demás, cuando te llamaron, cuando te enfrentaste a todo esto, ¿no? De tener que viajar y demás, no sé si viajaste solo, viajaste acompañado, pero ¿cómo lo viviste los días previos y el mientras tanto? Bueno, primero mucha felicidad, obviamente. Estuve muy ansioso antes del viaje. Yo viajé con mis papás y mi hermano viajaron también para San Luis. Pero nada, eso. Felicidad, claro. Y orgullo por representar a Tandil. Gasti, es la primera vez que pasa, digamos, que hay un niño pequeño. No sabemos, registro, ¿no? Claro. ¿Tenés el registro? ¿Sabés si ya ha pasado, digamos, otros jugadores que han representado al seleccionado provincial? No, la verdad que no tengo ni idea. Pero no, qué no sé. Bueno. Siguiendo en este sentido que decías, Mariana, de tus comienzos con tu papá, ¿quién es tu referente o quién te gustaría ser? ¿Quién te gusta en el mundo básquet? Bueno, de la NBA me gusta mucho Kyrie Irving, sí. Y Luka Doncic, sí. Y bueno, y de acá de Independiente, de la primera, Santiago de Lacio, sí, sí. Y bueno, ahora ya no juega más, pero en juveniles me gustaba mucho Álvaro Yerza. Impecable. ¿Sos de ir a ver a Independiente aquí en el provincial o ya sea por la población de básquetbol de Olavarría? Sí, casi siempre voy a ver los partidos, sí. ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho ver partidos de básquet. ¿Y tenés pensado seguir, digamos, tu futuro que sea el básquet? ¿O bueno, lo tenés como algo, como un hobby? No, porque ya estás jugando, digamos, que casi profesionalmente. Pero, digo, si pensás a futuro, ¿te gustaría dedicarte a esto? Creo que mi objetivo es dedicarme al básquet, sí, profesionalmente. Qué bárbaro. Muy bueno. Bien, porque ya lo tiene definido desde chico. O sea, ¿vos te querés dedicar al básquet? Sí. Impecable. Bien, y tus compañeros de acá me imagino que te habrán recibido con una alegría terrible. Sí, me acompañaron, me apoyaron todo el torneo y creo que sí, sí. Bueno, les mando un saludo a ellos también, pero... ¿Salía algún que otro WhatsApp ahí, cómo les iba? Sí, sí. Bien, Franco, vamos a pobre, porque también es difícil, yo me imagino, es muy chico, con todo lo que ya ha vivido, pero es muy chico también, pero me parece que está como muy centrado y que tiene muy claro las cosas, y eso está buenísimo. ¿Cómo se llega a ese lugar? ¿Por amor al básquet, disciplina, entrenamiento? ¿Sos de los que no falta, por más que pase lo que pase, vos a tu entrenamiento no faltás? ¿Incentivo? ¿Qué hay ahí? Y bueno, un poco de todo, ¿no? Sí. Creo que... La práctica es como lo más importante, el trabajo, todo eso. Sí, no soy de faltar mucho, pero sí creo que ir a entrenar, horas extra, todo eso es lo que te hace, bueno, un buen jugador. Además de que lo llevas en la sangre. Claro. Lo heredaste de papá. Franco, de cara a lo que viene, ¿has quedado en contacto con el técnico del provincial? ¿Sabés qué puede llegar a venir en un futuro en ese sentido? Y bueno, sí, el contacto lo tengo. No sé, todavía no sé nada, pero sé que seguramente en algún futuro se va a dar, ¿no? Uh-huh. Y en el orden local, obviamente, seguís jugando en Independiente. ¿Te has sondeado algún que otro club? ¿Sabés uh-huh. de algo? No, todavía no sé de nada, pero qué sé yo, soy muy chico todavía. Obviamente, claro. Sí. Seguro que las ofertas se van a dar. Bueno, por último, de mi parte, imagino, tal vez te voy a preguntar algo que es obvio, pero has tenido un gran apoyo del club Independiente, bueno, de tu sí. entrenador y demás, sí. ¿no? Sí. Sí, ellos y todo me apoyaron mucho. ¿Cómo es el nombre del entrenador? Así se está escuchando. Ariel Jaca y Ariel. También Joaquín Hilero. Ahí está, impecable. Ahí está, los que los han visto y lo han entrenado. Ahí está apuntando mamá. Ah, y bueno, mi entrenador de Necochea, Mauro Mazzuccelli, y de la selección provincia, uh-huh. Nicolás Mengoni. Bien, bueno. Bien, impecable. Bueno, gracias venido hasta acá. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí pasaba la palabra de Franco, ¿no? Que se ha destacado estos últimos días, ¿no? Franco Gallo Suaznaval ha sido parte del seleccionado de Buenos Aires en el argentino U13 de básquetbol, que bueno, han logrado el tercer puesto en San Luis. Qué importante, ¿no? Sí. Destacar y darle valor a este tipo de cuestiones, pues me parece fundamental. Y me parece que Tandil tiene como, siempre hablas del semillero del tenis, ¿no? De fútbol y demás, pero cada vez que pasa algo así me parece importante darle aire y difusión, porque habla un poco de la importancia del deporte y me parece que está bueno. Obviamente, y siempre acompañado por los padres, por los cuerpos técnicos y obviamente por los clubes y creo que como sociedad esto ayuda un montonazo a que los chicos sigan adelante en sus vidas. Bueno, nos vamos a una tanda. Impecable. Muchas gracias, Franco. No, gracias a ustedes. Que sigan los éxitos. Gracias.